llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Hola, yo soy Fátima Torre y estaré compartiendo con ustedes en el programa ¿Qué onda, Lucero? Enfrentamos los dos la adversidad. Desde la Hacienda Los Cascabeles, Iluminada comparte los secretos de Soy tu Dueña. Tenemos sorpresas en las secciones de siempre, Lucero platica y escúchalo otra vez. También la mejor música de La Novia de América y mucho más. Sigue conectado. Soy tu dueña y ya tengo ¿dónde anidar? ¿Dónde anidar? ¿Dónde anidar? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Amigos, bienvenidos. Esto es ¿Qué onda, Lucero? Gracias por acompañarnos en el programa de La Novedad América. Hola, Marcos. Hola, Elvira. Desde Maracaibo, Venezuela, saludamos a todos los que se conectan a lucero.com.mx. Antes los micrófonos estaremos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Esperamos que disfruten de esta emisión tanto como nosotros lo hicimos preparándola para ustedes. Tenemos como invitada a la actriz mexicana Fátima Torre, quien interpreta a Iluminada en la telenovela Soy tu Dueña. Conversamos con Fátima Torre sobre su chispeante y divertido personaje, sus anécdotas con Lucero, Sergio Goyri, Gabriela Spanik y muchos más. Y todo esto viene con la mejor música de Lucero, La Novia de América, y las acciones de siempre, Lucero platica y escúchalo otra vez. Amigos, queremos agradecerles por todos sus mensajes a través de nuestro Facebook, Twitter y nuestro correo electrónico queondalucero@gmail.com. Muchas gracias por la fiel sintonía de este espacio. Vamos con música. Elvira, música indispensable para realizar ¿Qué onda, Lucero? Del disco del 2010 de Lucero. Esta vez, la primera soy yo. Las fuerzas, ya di todo lo que pude darte. Me dejaste en la nada, tan sola, tan abandonada. Si mi amor te estorbaba, nunca viste la cara. No tengo tiempo ni paciencia, perdona que no me detenga. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor. Me levanto en el acto, no te llevas mi honor. Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor. Resurgir destrozada, esta vez la primera soy yo. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Quizás te adore demasiado, tuve excesivos cuidados. Tú te aprovechaste de lo ciega que han dado. Ahora de tus comentarios, sin bases tan innecesarios. No tengo tiempo ni paciencia, perdona que no me detengan. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor. Me levanto en el acto, no te llevas mi honor. Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor. Resurgir destrozada, ya es tarde para regresar. Ni lo puedo imaginar. Yo salí adelante sin ti. Si tengo que sacrificarme, será por mí. Oh, oh, oh. Por mí. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor. Me levanto en el aire. Por tu amor, resurgir destrozado. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Lucero platica. Creo que el encuentro que yo he tenido con el público ha sido maravilloso siempre. Mis discos, los shows, las presentaciones, los viajes me han dado la suerte de tener un contacto muy directo con la gente. Los fans de Hueso Colorado, los seguidores de mi música, los que tal vez no me conocen tan a fondo, pueden presenciar en un espectáculo mío pues momentos muy importantes, instantes de mucha entrega, de mucha pasión. Creo que los artistas, pues eso, nos entregamos y nos llenamos de energía cada vez que estamos ante un público, sobre todo si es un público pues es también cariñoso y entregado y todo esto. Entonces mi encuentro con el público ha sido siempre muy afortunado. Me siento muy agradecida de lo que la gente me da, de cómo me aceptan, cómo me reciben, cómo cada proyecto lo van haciendo suyo, cómo cada disco me hacen el favor de apoyarlo, de comprarlo, de escucharlo. Obviamente hoy en día pues la música no está en su mejor momento y desgraciadamente el disco en general está en un hoyo, en un bache del que esperamos todos salir pronto, porque en la industria musical todos queremos que se vendan millones de discos una vez más como sucedía hace muchos años, pero bueno, al final del día de verdad siempre no tengo más que agradecer con todo el corazón a esos fans, a esa gente increíble que tal vez un día se encuentra con mi disco en el estante, en la tienda, y se decide llevarlo a su casa y de ahí en adelante pues tener un fan más, un admirador más o alguien más cerca a mi disco, a mi música, a mis canciones, a mi manera de interpretar. Y realmente pues son los que hacen posible que mi trayectoria, que mi carrera siga vigente y siga yo permanente y siga yo existiendo en este mundo, en esta vorágine de historias musicales que día con día siguen apareciendo. Mil cosas de chiquilla. soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. ¿Qué onda? Escúchalo otra vez. Esto se pone divertido. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era Lucerito? Seguimos disfrutando de la buena música en ¿Qué onda, Lucero? Ya viene Fátima Torre, iluminada en Soy tu dueña. Pero antes revivimos la época de Lucerito con un tema de su disco de 1989. Esto se titula Tiempo de Amarte. Ya regresamos, no te desconectes de ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Salgo a pasear las calles del atardecer. A la luz de los escaparates soy igual que ayer. Toda la melancolía del mundo no conseguiría privarme de mi fantasía de mujer. Tiempo de amarte, es preciso saber. Muchas veces para querer volver sin miedo a reincidir. ¿Cómo lo hago yo? Oh, oh, oh. Tiempo de amarte, aunque pulses cada interruptor, que el olvido ponga por delante, no me podrás apagar. Cualquiera será igual que las telenovelas te veré. Tiempo de amarte, es preciso saber perder muchas veces para querer volver sin miedo a reír. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Salgo a pasear las calles del atardecer. A la luz de los escaparates soy igual que ayer. ¿Quieres participar en mi programa? Contacta a Marcos y Elvira a través de queondalucero@gmail.com. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, si es viernes. Me autocontrol, son historias de amor. Oiga, que te entiendo. Dueña de tu amor, dueña de tu corazón. Lucero. 30 años de vida artística. En 2005, Lucero y artistas de América Latina rinden tributo a la cantante texana Selena con el disco Selena Vive. Este álbum especial salió a 10 años de la muerte de la cantante. Lucero interpretó uno de los grandes éxitos de Selena, El chico del apartamento 52. ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512, el que hacía mi pobre corazón saltar, es el que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512. Lucero recibe el premio TV y Novelas por 25 años de trayectoria en el 2005 y vuelve a iluminar la televisión al protagonizar Alborada. En la telenovela Alborada, Lucero es María Hipólita Díaz y protagoniza al lado del actor Fernando Colunga. Por su excelente trabajo actoral como Hipólita Díaz en Alborada, Lucero ganó varios premios, entre ellos el Emmy Latino como Mejor Actriz. En el viaje de la vida, todo puede suceder. Miedo ser. En 2006, en Brasil, se edita el disco A Feia Más Bella, con temas musicales de distintas telenovelas. Lucero grabó la versión en portugués del tema Lazos de Amor. Lazos de amor, amada, nossos sentimentos. Como acontece com quem sonhar o mesmo momento. Não é uma ilusão que se desfaz com o vento. Lucero rinde un nuevo homenaje a la Virgen de Guadalupe en 2006. Canta el tema de la película Lupita, un himno de amor a la patrona de México y América. Lupita, dulce madre mía, bajaste del cielo un día y hablaste con Juan. Lucero ha sido la conductora central de los premios Grammy Latinos en los años 2006, 2007 y 2009. Lupita, eres un relicario hecho con mucho primor. Cantemos con el mariachi las mexicanísimas de Lucero. Seguimos conectados con ustedes. Recuerden que ya viene Fátima Torre, iluminada de Soy tu Dueña. Pero antes, suena el mariachi en ¿Qué onda, Lucero? Y en esta emisión queremos presentarles una canción del disco Cariño de mis cariños de 1994. Disfruten de Lucero, que nos canta Y volveré. Amor, adiós. No se puede continuar. Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará y volveré. Que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufras más, quizás. quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Las estrellas brillarán y nuestro amor renacerá, renacerá. ¿Quieres participar en mi programa? Contacta a Marcos y Elvira a través de queondalucero@gmail.com. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Acaso no? ¿Acaso no? Fervor a medias, locura a medias, calor a medias, son los parientes pobres del amor, también mi pena. Rogar a medias, reír a medias. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Seguimos conectados en ¿Qué onda, Lucero? Y en este momento del programa, Elvira, yo creo que es importante que ya nos atrevamos a llamar a la Hacienda Los Cascabeles. Están pasando tantas cosas en la telenovela Soy tu dueña y estamos tan intrigados que es necesario llamar a Valentina Villalba. En este momento, vamos a marcarle ya. Bueno. Hola, sí, buenas tardes. Por favor, con la señorita Valentina Villalba. ¿Quién habla? Bueno, le hablamos Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta del programa de radio ¿Qué onda, Lucero? ¿Quién habla allí? Marcos. Aquí habla Marcos Urdaneta y Elvira Villasmil de Venezuela. ¿Cómo estás? Jóvenes, es que la señorita no está, ¿qué crees? Oye, ¿y quién habla allí? ¿Quién está al teléfono? Me llamo Iluminada. ¿Iluminada? Oye, ¿y por qué te pusieron a ti Iluminada? Ah, porque cuando yo la vi estaba cayendo una tormenta, y entonces la tienda se iluminó con unos relámpagos. Ay, mi mamacita dice que también le iluminé la vida. Wow. Pero pues es que la señorita Valentina no está, no sé si quieren hablar con alguien más. Oye, Iluminada, pues no, estábamos buscando a Valentina, pero ya que no podemos hablar con ella, ¿qué nos puedes contar? Se dice que la llaman la víbora, ¿es cierto? Sí, pero eso no es verdad, la señorita es muy buena persona. Esas son las viejas chismosas de arbolderas. Mira, Iluminada, ¿será que tú me podrías hacer la segunda? Porque estoy enamorado de Gabriela Spani, digo, de Ivana. Ivana no, ¿esa qué? Pero mala, no, si ella ya no vive aquí. O sea, ella que vive con los Montesinos. Ah, tenemos que llamar entonces a los Montesinos, bueno, Elvira. Bueno, vamos a llamar a los Montesinos. Tú nos puedes. Bueno, ya me tengo que ir, ya tengo que colgar porque ya viene la seña Benita. No te metemos en problemas, Iluminada. Muchas gracias. Que tengas un bonito día, Iluminada. Gracias. Cruzamos las fronteras y los mares. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Enfrentamos los dos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar. Por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Miramos al pasado y no hay reproches. Vivimos el presente sin pensar si mañana otros nuevos horizontes con otros vientos haya que enfrentar. Iremos con las alas renovadas, renovadas para volar, volar. Por montañas, por valles y cañadas, y todavía con ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar, pero buscando siempre dónde anidar. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Dueña de tu amor, dueña de tu razón, dueña de los... Bueno, y en Qué Onda Lucero seguimos con más de La Novia de América y con más de la exitosa telenovela Soy tu Dueña. Y Marco nos acompaña una gran actriz, ella es Fátima Torre y es iluminada en Soy tu Dueña. Así es, y directamente hasta México, y la está aquí con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, un saludo a todos allá en Venezuela. Fátima, es un gusto saludarte y bueno... Igualmente, gracias. ¿Qué personaje tan fresco, tan divertido te ha tocado? Háblanos de Fátima, primero que nada, háblanos de Iluminada, de ese sí, personaje tan lindo que estás haciendo. Ay, sí, pues la verdad yo feliz, feliz de la vida, es un personaje muy bonito, tiene ahora sí que mucha luz, ¿no? Tiene mucha luz, mucha alegría... es muy fresca, como que es la única que le pone como no tanto drama, ¿no? A los cascabeles, con todo y que pues ha vivido sus cosas feas también, ¿no? Su drama que todos los personajes tienen, pero la verdad yo feliz de poder interpretar un personaje tan bonito en una producción tan padre con unos actorazos, ¿no? Oye, Fátima, y precisamente hablando de eso, tú corres con una suerte de trabajar con grandes actores, entre ellos Fernando Colunga, Lucero, nuestra Gabriela Spani. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con ellos? Ay, padrísimo. La verdad, todos son súper lindos, me han tratado súper bien, me han acogido, la verdad. La verdad, yo mi primer llamado que era con Lucero, Silvio Pinal y Ana Martín, no, bueno... Yo estaba nerviosísima, yo dije, me van a decir esta que hace aquí, ¿no? Y no, súper padre, todos me trataron súper bien, me llevé muy bien con todos. Lucero, bueno, ella hace un ambiente súper padre en todo el foro. Gaby Spani, así como la ven de mala, es muy buena en la vida real. No, la verdad muy padre, y pues disfrutando que estoy en una escuela de actores, ¿no? Sí, sin duda. Oye, Fátima, perdónenos la indiscreción, pero ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 22 años. Me imagino que por ser la más jovencita y bueno, además tienes un papel tan dulce, eres la consentida de todos ellos, ¿no? Pues no sé, la verdad es que soy la consentida, pero sí me quieren mucho. Ah. Bueno, la verdad es que no hay con alguien que me lleve mal. Y pues sí, he hecho amistad con muchísimos, con Lucero, con Ana Martín, Silvia Pinal, Gaby Spani, o sea, de verdad, ya se puede decir que hay una amistad, ¿no? Wow, qué lindo. Mira, Fátima, sí. Y cuéntanos cómo ha sido trabajar con esa primera actriz de México, Silvia Pinal, que bueno, admiramos en todo el continente. No, pues un deleite. La verdad, a mí nunca me había tocado trabajar con ella y la verdad hace mucho que yo no la había visto trabajar, ¿no? De las películas, claro que todas sus películas las vi con Pedro Infante y todo. Yo pues como que no sabía muy bien qué onda y sí, cuando llegué a llamar y empecé a trabajar con ella, pues ahora sí que solita se fluyen las emociones. Qué onda Lucero, qué onda Lucero. Miradas que se cruzan y se van. La gente ni se ve, no hay tiempo que perder. Nada dura mucho en ese plan. Quiero ser la imagen que se queda. La absoluta y ninguna puede amarte así como yo, porque eterno es este amor, eterno es este amor. Si en las noches frías del invierno tus ojos una decepción, solo llámame y a tu lado yo estaré cuidando de tu corazón. Quiero ser la imagen que se queda, la que sueñas cada noche. Pensable, única, absoluta y ninguna puede amarte como yo. Quiero ser la luz sobre tu almohada, cada día verte despertar, hacer interminable cada encuentro perpetuo. Para mi programa, contacta a Marcos y Elvira a través de queondalucero@gmail.com. Oye, Fátima, te vemos realizando unas escenas muy difíciles, ¿no? Con un trama muy fuerte, con el actor Sergio Goyri, donde incluso sufres una violación, ¿no?, en la telenovela, tu personaje. ¿Cómo preparan esas escenas que tienen tanta fuerza? Pues la verdad es con los directores, ¿no?, que te vayan metiendo como en el personaje, en la situación, porque por más que uno investigue y por más que uno trate de meterse, uno no se puede poner en los zapatos de alguien que le haya pasado en la vida real, ¿no? Pero hacemos todo el esfuerzo. Entonces, pues por lo mismo es preparado con el director, con Sergio, con todos los que están alrededor, ¿no? Y tratarlo de hacer lo mejor posible. Wow, y lo más creíble, ¿no? Sí, sí, sí, de verdad que el resultado en pantalla es admirable. Fátima, cuéntanos un poco qué sucede en esos ensayos, cómo es el ambiente, que Marcos y yo hemos tenido la oportunidad de estar allí en los foros, en el estudio de grabación, pero compártenos con el público, si es posible, un poco de esas anécdotas, de esas cosas curiosas que suceden allí en el estudio, con Lucero, con Colunga, con Goyri. Ah, pues muy padre, pues bueno, algo que siempre platico es que, por ejemplo, Lucero se la pasa bailando, cantando en el foro, y es muy divertido, te entretiene y escena, no te aburres, a veces que uno tiene que esperar mucho tiempo, y entonces lo aburrido, ¿no? No, bueno, crucero, no sabes, se la pasa cantando, bailando, haciendo chistes con todo el foro, con toda la producción. No sé, otra también. Otra vez pues también estaba en una escena, bueno, es una anécdota un poco chistosa. El apuntador nos estaba dando los diálogos antes, pues para ir ensayando, ¿no? Pero todavía no daban el 5-4-3-2. Y yo pensé que ya era, siempre corriendo ya, ya así de señorita, la música, así que todo el mundo se me quedó viendo como, ¿qué? ¿Qué pasó? Y yo, achis, esa palabra o esa expresión, mejor dicho, ya está súper de moda, ¿no? Sí, ya no soy ni iluminada ni Fátima, ¿no? Soy la achis. Wow. Fátima, cuéntanos un poco cómo es el día que tienes hoy de grabación. ¿Cómo está tu día planificado? Bueno, pues mi llamado fue a las 8:30, te dan una hora para arreglarte. Y después de la hora, pues ya te cambias y empiezas a... Pero ya empiezas a trabajar, tenemos lo que es cocina de los cascabeles, entonces, pues es yo creo que todo el día, ¿no? A veces sales uno más temprano y a veces uno más tarde, pero pues es más o menos alrededor de que salimos 9 de la noche, 8 de la noche. Oye, Fátima, muchos de los actores y cantantes que pasan por este programa le hacemos esta pregunta y ahora te la hacemos a ti. ¿Te sabes alguna canción de Lucero? Sí, me sé muchas, pero yo no sé cantar. ¿Y cuál se te viene a la mente? ¿Cuál de esas muchas que te sabes? Pues Electricidad es buenísima. Yo creo que es de mis favoritas. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, ahorita me gusta mucho la de Dueña de tu Amor. ¿Qué te parece si entonces presentas Dueña de tu Amor, que es la de la telenovela, y suena en el programa? Va, bueno, vamos a escuchar esta canción de la telenovela Soy tu Dueña y de la guapísima Lucero, mi señorita Valentina Villalba, Dueña de tu Amor. Esta vida me enseñó a no doblegar el corazón. Mi destino yo llevaba de las riendas. Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió y sola yo defendía bien lo mío de quien sea. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna, tú la prueba viva de que existe alma gemela. De tu amor yo soy la dueña. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Cuando miro en mi pasado, yo no sé cómo llegué. ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló. Yo ya estaba designada a ser tu dueña. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna. Dueña, tú eres totalmente mío. Somos como arena y mar, la más perfecta dualidad. Dueña de tu amor, eres el protagonista en este programa. Yo quiero oírte y quiero saber más de ti. Así es que participa a través de nuestro correo electrónico, ¿sí? Es que ondalucero@gmail.com. Bueno, ahí escuchábamos Dueño de tu Amor, presentada por Fátima Torre, quien está encarnando a Iluminada en la telenovela Soy tu Dueña. Fátima, muchísimas gracias por hacernos escuchar esta canción tan linda. ¿Qué mensaje le enviarías a Lucero a través de tu programa de radio? Pues que la verdad la admiro mucho y que ha sido un placer trabajar con ella. Y que ojalá podamos trabajar mucho más juntas, porque la verdad ya le tengo mucho cariño y le mando muchos besos. Fátima, muchísimas gracias. Que tenga un feliz día. Gracias a ustedes. Bye bye. ¿Qué onda? Lucero está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @QueOndaLucero. Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda? Lucero. Amigos, gracias por permitirnos acompañarles con ¿Qué Onda Lucero? Así finalizamos esta emisión. ¿Qué Onda Lucero? Lo producimos en Maracaibo, Venezuela, Elvira Villasmil y este servidor, Marcos Urdaneta, para todo el mundo a través de su sitio web oficial, lucero.com.mx. La voz que identifica el programa es de Roberto Campos, desde el Distrito Federal en México. Saludos, Roberto, hasta México. Y amigos, a ustedes los esperamos en las diferentes redes sociales con más información sobre Lucero y este programa. Ya saben, Twitter y en Facebook. Nos despedimos con un popurrí de grandes temas de Juan Gabriel que Lucero canta en su disco en vivo de 1999. En la voz de Lucero escuchemos Noa Noa, Flores de Amor, No Tengo Dinero y Será Mañana. Que los disfruten, amigos. Hasta muy pronto. Cuando quieras tú divertirte más y bailar yo sé de un lugar, yo te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. Serán para ti. Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ayer te prometí. Y yo tendré quien me quiera. Flores y amor tuyo, flores y amor tuyo, y sonreír tuyo, contigo aquí tuyo. Y así tú y yo, flores y amor, flores y amor, flores y amor tú y yo, flores y amor tú y yo, contigo así tú y yo, y sonreír tú y yo, así tú y yo, flores y amor, flores y amor. Voy caminando por la calle de la mi amor, y voy recordando cosas serias que me pueden